El siguiente programa es una producción de Radio Ciudadana. Espacio Abierto, un foro de análisis. Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos. De crítica. Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad. De propuesta. Y agradezco mucho al IMER que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos. Con sentido social. Espacio Abierto. Buenos días, son las 10 de la mañana con 4 minutos. Gracias por acompañarnos aquí en Espacio Abierto, como a cada 15 días, hoy coordinado por Fundar. Justine, buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor. Buenos días a todos. Soy Justine Dupuy y esto es Espacio Abierto. Gracias a todo el equipo del IMER por concedernos este espacio cada dos lunes. Para acompañarme a lo largo de esta hora está a mi lado Aide Pérez. Buenos días, Aide. ¿Qué tal, Justine? Auditorio, muy buenos días. Aide y yo estamos hasta las 11 con ustedes para informarles sobre los temas que preocupan a la sociedad civil. En la primera media hora, después de las noticias, nos entrevistaremos con Guillermo Noriega, el director de Sonora Ciudadana, nos va a hablar del ISSSTE de Sonora, que negó el acceso al servicio médico a un trabajador por no gozar de buena salud. Y después de 10 años de lucha, este señor ganó su caso. En la segunda media hora estaremos en compañía de tres invitadas: Daniela Díaz de Fundar, Marta Juárez del Consorcio por el Diálogo y la Equidad y Natalia Reyes de Quinalancetic. Vamos a hablar con ellas de la norma oficial de violencia, la norma 046, es decir, una norma que habla de los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Es importante recordar que en México son muchos los casos de violencia contra las mujeres, pero son pocos los que se denuncian. Y en esta norma se ha establecido procedimientos estandarizados de cómo justamente los profesionales médicos tienen que asistir estas mujeres cuando llegan a denunciar estos casos. Pero todavía esta norma, aunque fue aprobada, no ha sido publicada, y hablaremos de este tema muy importante con estas tres invitadas. Y a lo largo de este programa nos pueden llamar para compartir sus comentarios, preguntas, dudas sobre el tema. Sabe que nos interesan lo que piensan, así que llámenos. ¿Cómo pueden hacer los radioescuchas para llamarnos, Víctor? Con todo gusto, Justín, llámenos. Nuestros teléfonos aquí en cabina abiertos y a su disposición: 5604-8229 y 5604-7926. La alada sin costo, línea gratuita al interior de la República: 01800-670-1680, además de nuestros mensajes de texto vía celular al 30-003, escriban la palabra Ciudadana Espacio y su mensaje. Y a las cuatro primeras personas que llaman, les regalamos un documento titulado Desarrollo Regional, Reflexiones para la Gestión de los Territorios. ¿Y qué se esconde tras este título? Un libro que aboga a favor de un desarrollo que parte de las regiones y no del centro del país. Es decir, que la gestión se realice lo más cercano posible al problema, en vez de diseñarse e implementarse del centro hacia la periferia. Y es una tendencia mundial de reconocer que este tipo de gestión es más eficiente. Este documento recaba tanto reflexiones de académicos como de practicantes que comparten experiencias exitosas de desarrollo regional. Y el documento está coordinado por Federico Morales y Adriana Abardilla. Para llevarse el libro, llámenos, y las primeras cuatro personas pues ganarán el libro. Vamos a la sección de noticias. Espacio Abierto. Situación de violencia e impunidad en Guerrero. 114 organizaciones de la sociedad civil llamaron la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre la intensificación de las amenazas y hostigamientos en contra de defensores de derechos humanos en Guerrero. La situación es cada día más preocupante en esta región. La escalada de la violencia en contra de los defensores denota una inseguridad creciente que les impide realizar su trabajo, es decir, proteger y hacer respetar los derechos humanos en esta región. Esta situación crítica se detonó con los asesinatos extrajudiciales de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas en febrero. Estos asesinatos permanecen en la impunidad hasta la fecha. La ausencia de acciones de parte del gobierno para investigar y encontrar culpables de estos asesinatos es también muy preocupante. Estas últimas dos semanas, las amenazas han sido dirigidas a familiares de Raúl y de Manuel, integrantes de organizaciones de la sociedad civil como Tlachinolan y el OPIM, la Organización del Pueblo Indígena MEPA. Escuchamos ahora justamente a Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, que nos cuenta más sobre los hechos ocurridos estos últimos meses. Escuchemos esta cápsula. Recientemente, la compañera Octilia Eugenio Manuel recibió tres mensajes el 17 de marzo en su teléfono celular, en lo que le reiteran que le va a pasar lo mismo que a Raúl y Manuel, que quien sigue es ella. Y bueno, tenemos fundados temores de que esto lo puedan hacer, porque ha seguido subiendo el nivel de agresión hacia los defensores y defensoras. Y también le han dicho que no crea que por tener el apoyo de Tlachinolan, de Derechos Humanos y otras organizaciones, no le van a atravesar las balas. Este tipo de mensajes realmente a todos los defensores y defensoras nos obliga a apelar a la sociedad, a las organizaciones sociales, a los medios de comunicación, para parar esta guerra contra los defensores y defensoras, para exigir que las autoridades realmente cumplan con los compromisos internacionales de proteger a los defensores y defensoras. Lo mismo ha pasado con Guadalupe y Carmen. Guadalupe fue la esposa de Raúl Lucas Lucía y Carmen fue la hermana de Raúl Lucas. Ellas también han sido amenazadas con ser privadas de la vida. Y esto pues sucedió el 26 de febrero. Ella fue interceptada en el puerto de Acapulco por una persona de sexo masculino que con violencia la sujetó de los brazos y le dijo que próximamente las iban a matar, así como al hijo mayor de Raúl, por andar de bocón. En los mismos términos podemos decir también que los miembros de Tlachinolan, varios compañeros y compañeras, en diferentes momentos, hemos estado sufriendo actos de persecución y hostigamiento. Y el último que ha sucedido, porque han sucedido varios eventos en los últimos 20 días, el último que sucedió fue el 20 de marzo de este año, cuando 8 de nuestros integrantes fueron perseguidos de manera intimidatoria por 3 personas en el trayecto que va de Ayutla a Tierra Colorada, por una camioneta con 3 personajes que en todo momento estuvieron hostigando a estos compañeros. Esta situación ya no es vivible para los defensores y defensoras. Esta situación ya no nos permite trabajar en el municipio de Ayutla. Por el momento hemos decidido cerrar la oficina de Ayutla por cuestiones de seguridad y porque no queremos que realmente se cumplan estas amenazas contra los compañeros y compañeras y igualmente con los compañeros y compañeras de la OPIN y de la organización Mixteca. Espacio abierto. Durante los últimos 2 años aumentaron las quejas contra el ejército por violaciones a derechos humanos en un 600%. En el 2006 se registraron 182 quejas, mientras que en 2008 fueron 1.230. Este aumento de violaciones atribuidas al ejército interviene en un contexto de incremento drástico gubernamental de uso del ejército para el combate al narcotráfico. 8 organizaciones mexicanas fueron recibidas el viernes 20 de marzo en Washington para una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo de esta audiencia era exponer la situación sobre la jurisdicción militar en México. Cuando hay una denuncia por violaciones de derechos humanos sobre civiles cometidas por militares, estos delitos se juzgan en el fuero militar. las asociaciones han documentado un gran número de casos que permanecen en la impunidad. Esta impunidad afecta al derecho de la justicia de los civiles y permite la perpetuidad de sus violaciones. Según el reporte de estas asociaciones, en los últimos 2 años, la Procuraduría Militar ha consignado menos de 1 de cada 10 averiguaciones previas abiertas en contra de soldados por delitos cometidos contra civiles. Las asociaciones exigen una reforma del Código de Justicia Militar que impida la aplicación de la jurisdicción castrense en las violaciones de derechos humanos cometidas por militares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó el viernes 27 de marzo su preocupación y reiteró que la jurisdicción militar es excepcional y debe ser utilizada solo en caso de conductas militares en servicio activo que atente contra bienes jurídicos castrenses. Foro sobre la pena de muerte. El pasado jueves 26 de marzo se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro la inauguración de los foros de debate sobre la revisión del catálogo de delitos graves, implementación de la cadena perpetua y pena de muerte en México. Este foro propuesto por el Partido Verde Ecologista de México y que le valió la expulsión del Grupo Europeo de los Verdes, pretende reavivar la discusión pública del tema de castigar con la pena de muerte a homicidas y secuestradores como una solución a los problemas de inseguridad que se viven en nuestro país, dejando de lado las causas estructurales de estos problemas y la responsabilidad del Estado en ellas. Desde Fundar creemos que la pena de muerte no solucionará el problema de inseguridad. Se deben suprimir las causas económicas y sociales que determinan la incubación de estos crímenes y llevar a cabo una profunda modificación al sistema de impartición de justicia. Sin embargo, y a pesar de que apenas hace 4 años la Cámara de Diputados abolió la pena de muerte, puso en marcha ahora estos foros que constarán de 4 mesas de discusión con la participación de académicos, intelectuales, universidades, representantes del Poder Judicial, legisladores, funcionarios del gobierno y algunos representantes de la sociedad civil. Las próximas fechas de estos foros serán los días 1, 15 y 22 de abril y se abordarán temas como revisión del catálogo de delitos graves, la visión de la sociedad civil y el sistema penitenciario, así como la eficiencia de la impartición de justicia en México. Nosotros aquí en Espacio Abierto les seguiremos informando acerca del desarrollo de estos trabajos y de las conclusiones y consecuencias de estos debates. Espacio Abierto. El desarrollo de un país debe promoverse desde sus regiones, no desde el centro. Es el tema de investigación del libro Desarrollo Regional, Reflexiones para la Gestión de los Territorios. Les propongo escuchar una cápsula realizada por Alternativas y Capacidades que explica en detalle el tema del libro. Alternativas y Capacidades es una organización dedicada a fortalecer a organizaciones de la sociedad civil y a instituciones donantes, a promover un entorno propicio para que se desarrollen y a promover alianzas entre empresas, organizaciones de la sociedad civil y gobierno. Como resultado de una de estas alianzas, coordinamos con Federico Morales, investigador de la UNAM, el trabajo de 13 expertos de varios sectores para editar el libro titulado Desarrollo Regional, Reflexiones para la Gestión de los Territorios. Según el enfoque de desarrollo regional, el desarrollo de un país no debe promoverse de forma centralizada, como si hubiera un centro y una periferia. Se promueve de forma más efectiva cuando se definen regiones y se crean focos de crecimiento en ellas. Asimismo, este enfoque no toma en cuenta solo el crecimiento económico. Es concebido como un proyecto común que se basa en procesos de democracia participativa y diálogo para propiciar el crecimiento económico, la equidad, la mejora sociocultural, la sustentabilidad ambiental y la equidad de géneros. Busca elevar la calidad de vida de las poblaciones de manera integral. La ventaja más importante de este enfoque es que toma en cuenta las características de las poblaciones beneficiadas por los programas de promoción del desarrollo. Las políticas de desarrollo planeadas según este punto de vista responden a las capacidades y activos de cada región. No asume que todas son iguales y serán beneficiadas por programas estandarizados. La noción de territorio ha pasado de ser una abstracción fría, un conjunto de números y características físicas, a ser algo hecho por la acción colectiva de seres humanos. Una región geográfica es más que ríos, montañas y un número de habitantes. Es una estructura activa, creada y mantenida por las personas que viven en ella. El desarrollo local es un fenómeno emergente que está propiciando nuevas formas de leer y construir las realidades nacionales. Desde una situación de profundas desigualdades sociales y dramáticos desequilibrios territoriales, el desarrollo regional emerge como un ingrediente fundamental para trazar una ruta diferente y alternativa de desarrollo nacional e integración regional. El desarrollo regional es más que una forma de ver al mundo, es ante todo una manera de mejorarlo. Georgina Caire, una de las autoras del libro, cuenta su experiencia con los habitantes de Cadereyta de Montes, Querétaro. Cadereyta está en una región árida, así que las actividades agropecuarias a las que se dedicaban sus pobladores eran poco productivas. El municipio se integró al Programa Nacional de Microcuencas, cuyos funcionarios crearon un plan de producción y conservación a través de un diálogo con las comunidades de la zona. Gracias al plan, los habitantes de Cadereyta pudieron diversificar sus actividades productivas, mejorar la productividad de sus tierras y su ganado, e incrementar sus ingresos familiares por la venta de piñón, que se consigue más fácilmente desde que se ejecutó un programa de manejo forestal para aprovechar los bosques de manera sustentable. Aunque el programa de desarrollo no está exento de problemas y tensiones, el diálogo constante entre las autoridades y las comunidades permite sortearlos de forma más efectiva. Según Federico Morales, uno de los coordinadores de nuestro libro, en México ha emergido la necesidad de construir formas de gestión de los territorios como la que se lleva a cabo en Cadereyta de Montes, caracterizadas por la colaboración estrecha entre la población y sus gobiernos. Para promover y alentar esos esfuerzos, el libro sobre desarrollo regional que publicamos en Alternativas y Capacidades puede ser leído como referencia teórica y como manual. Será útil para quienes trabajan procesos de desarrollo regional y para las organizaciones que quieren promover el desarrollo en sus regiones. Quienes estén interesados en adquirirlo pueden solicitar un ejemplar a libros@alternativasociales.org. Espacio abierto. 660. Bien, les recuerdo que las cuatro primeras personas que nos llamen tendrán la oportunidad de llevarse este libro, así que pueden comunicarse con nosotros al 5604-8229 y 5604-7926. Lada sin costo 01800-670-1680. Y vamos a la primera entrevista. Para esta primera entrevista tenemos en línea a Guillermo Noriega, director de la Asociación Sonora Ciudadana, y vamos a hablar de acceso a los servicios de salud. Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? Buenos días a ti y a todos. ¿Cómo les va por allá? Así que vamos a hablar contigo de un caso, bueno, que acabaron de ganar en el ISSSTE de Sonora, en el ISSSTESON, le habían negado el acceso al servicio médico a un trabajador del ayuntamiento de Hermosillo porque este último no gozaba de buena salud. Y después de 10 años de lucha, este señor, ayudado por Sonora Ciudadana, terminó ganando y poder, me imagino, tener acceso a estos servicios. ¿Cuál era la justificación para no dejarlo poder tener acceso al servicio médico? Pues qué bueno que lo preguntes. Primero, es importante decir que de estos 10 años que el señor Abel Montenegro estuvo luchando porque le dieran, casi ya 11 años, porque le dieran su servicio médico, pues Sonora Ciudadana intervino hace 2 años y en compañía del área de litigio estratégico de Fundar logramos integrar un caso que llevamos por vía del amparo. La justificación de la autoridad del ISSSTESON, el ISSSTE de aquí de Sonora, era precisamente que el señor Abel no cumplía con uno de los requisitos que establecía el artículo 6 del reglamento de servicios médicos, el cual establece que para poder tener acceso al servicio médico debes de cumplir con tener buena salud. Al señor Abel le llamó mucho la atención, obviamente que parecía un absurdo, ¿no? O sea, sí, aberrante. Ajá, para eso son las instituciones médicas, pues para curarme, pues si estoy enfermo, pues me voy y me curo ahí, pero no. Y después de, digamos, 10 años estar tocando puertas, hablar con regidores, diputados locales y demás, y que nadie le pudiera solucionar su problema, pues llegó a nuestra organización el señor Montenegro después de una columna que yo escribí y que comentamos en nuestro programa de radio sobre aquel fallo, no sé si lo recuerdan, de los militares enfermos con VIH que habían sido negados y expulsados de las Fuerzas Armadas. Yo comentando esa resolución de la Corte, Abel me contacta y me dice que no nos vayamos tan lejos, que aquí en Sonora existe la discriminación porque a él se lo han negado durante 10 años por una razón similar, como no tengo buena salud, tengo hipertensión. Y pues así empezó el caso, Justina, así empezamos a integrar, a querer conocer vía la ley de acceso a la información, pues si era el único caso o había otros servidores públicos en la misma situación, si era un asunto nada más de listezón o si en otros estados también se replicaban. Entonces, digamos que en esa lógica, gracias al acceso a la información pudimos documentar. Y justamente, bueno, tuvieron que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es el miércoles 11 de marzo, después de, como lo decías, 10 o casi 11 años de lucha, que este señor ganó el caso. La Suprema Corte declaró inconstitucional este artículo del cual nos hablabas, en el cual está escrito que el requisito de gozar de buena salud para tener acceso a servicios médicos. ¿Y cuál es la consecuencia de esta declaración, de este fallo? Pues mira, primero que nada, este día 18 de marzo, este miércoles 18 de marzo, cuando la Corte, por unanimidad, la primera sala, declara inconstitucional, lo menciona el artículo sexto de servicios médicos, lo menciona como tal, ¿no? Que se exija buena salud para acceder a servicios médicos es inconstitucional. Y obviamente habría que esperar el engrose y la sentencia, pues, ver la sentencia en sí para ver cuáles son los alcances de la argumentación de los ministros. No estamos, digamos, no nos falta mucho para tenerla. Yo creo que en una semana o dos vamos a tener una copia ya para que se hagan las notificaciones correspondientes, pero puede llevar a, o sea, digamos, llevan nada más a amparar a Bell y a declarar inconstitucional el artículo sexto, lo que obviamente Listezón tendrá que modificar en su momento, sino que derivado de nuestras investigaciones, pues nos hemos dado cuenta que es una práctica muy recurrente en todo el país. Es decir, las instituciones públicas de salud se comportan como instituciones privadas, con una lógica financiera de utilidades, no de derechos, no con una perspectiva del cumplimiento o la aportación de derechos. Entonces, Nuevo León, el ISSSTE León, está exactamente en la misma situación que Sonora, y logramos documentar que otros 10 estados más están en la misma situación, pero no a través de sus ISSSTEs locales, sino a través de convenios con el IMSS. Es decir, el IMSS, en sus requisitos de afiliación a los servidores públicos y aquellos que se afilien como bajo el régimen, digamos, voluntario que le llaman, a los servidores públicos con los cuales tengan esos convenios, también les pide el requisito de tener buena salud. Y es, digamos, un absurdo total, ¿no? Entonces no es un asunto de Sonora nada más, la dimensión de esto puede llegar a mucho más, y pues habrá que estudiarlo primero y pues ver qué tanto nos da para combatir ese y otros aspectos de discriminación al momento de acceder al servicio médico. Sí, Aide. Sí, ¿qué tal, Guillermo? Te saluda Aide Pérez. Hola, Aide. Mira, yo quisiera que nos platicaras brevemente el proceso jurídico que tuvo que suceder para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya hecho la tracción del caso, y la importancia de esta situación en términos de sentar precedentes, si no me equivoco, porque como tú lo decías, este es un caso particular que resultó exitoso, pero ha sido por una constancia y una lucha de 10 años, y esto es algo que generalmente no sucede. Pasan estos casos y uno se aburre y lo deja, pero bueno, este es un caso exitoso y la importancia de sentar estos precedentes, no sé si nos podrías hablar un poquito sobre esto. Claro que sí, mira, creo que en primer lugar, el reto fuerte, es que a través del conocimiento de tus derechos puedas saber cuándo se te están violentando y cuándo no. El caso del señor Abel es relevante porque el señor Abel sentía que algo estaba mal, ¿no? Se le parecía un absurdo una ley. Y ni abogados, ni regidores, ni diputados locales, ni absolutamente nadie le daba la razón porque las reglas así estaban ya definidas y no tendrían por qué cambiarse de entrada, ¿no? O sea, y un señor que digamos, no tiene estudios profesionales y que es un servidor público, digamos, de nivel medio-bajo, no tendría por qué estar haciéndole al legislador o al ministro diciendo que si está bien una regla o no. Esa era la lógica de los servidores públicos. Entonces es bien importante conocer los derechos para saber cuándo se nos violentan. Hay muchas personas que están en la misma situación o que están en situaciones semejantes y no digamos no luchan o no se dan cuenta que está mal. El proceso jurídico, y es lo importante señalarlo, es que el señor a veces pudo acompañar de organizaciones con las capacidades para poder atener todo este proceso. Sonora Ciudadana, en su caso, pues haciéndoles investigaciones y el acompañamiento, y Fundar, en su caso, con su área de litigio estratégico, pues aportando toda la capacidad jurídica y el conocimiento que tienen de, digamos, de la Suprema Corte y demás. La argumentación es básica, ¿no? Ese artículo sexto que solicita examen de química sanguínea y demostrar toda la buena salud contraviene el artículo primero de la Constitución en términos de la discriminación. Nos queda ¿sí? un minuto antes de ir a corte. ¿Quieres añadir algo para terminar? No, pues nada más, se termina violentando el artículo 1, el 4 y el 123. Y pues la Suprema Corte lo atrajo precisamente por tener la relevancia y los ministros vieron en él que podían sentar un precedente al respecto. Entonces por eso es importante y por eso lo vieron como importante y definitivamente termina siendo muy, muy importante. Y si los radioescuchas quieren saber más de este caso, quieren tener más información, pueden encontrar información, me imagino, en la página de tu asociación, ¿no? Así es, en www.sonoraciudadana.org.mx. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a ustedes, un saludo. Hasta luego. 10 de la mañana con 30 minutos, hacemos una pausa, regresamos aquí a Espacio Abierto, no se vayan. Estás escuchando Espacio Abierto. Radio Ciudadana 660. Continuamos. Espacio Abierto. A las 10 de la mañana con 33 minutos, regresamos aquí a Espacio Abierto, hoy coordinado por Fundar. Reiteramos la invitación, estamos en contacto 5604-8229 y 5604-7926. Continuamos con ustedes, Justin, adelante. Y vamos con la segunda entrevista. Para esta segunda entrevista estamos con Daniela Díaz Echeverría, de investigadora de Fundar. Buenos días. Buenos días, Justin. Y con Marta Juárez, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad. Buenos días, Marta. ¿Qué tal? Buenos días. Y bueno, están aquí con nosotros para hablar de la norma oficial de violencia, la norma 046. Es decir, es un nombre de los derechos de las mujeres víctimas de violencias. Es importante recordar que en México son muchos casos de violencia de la mujer, pero son pocos los casos de violencia contra las mujeres que se denuncian y aún menos los que concluyen con el enjuiciamiento, la condena de los responsables o con la restitución de las víctimas. Hasta la fecha, el gobierno no ha establecido procedimiento estandarizado que están en esta norma para los profesionales médicos que asisten a las víctimas de violencia. ¿Nos puede, Marta, contar un poco más de esta situación de violencia que afecta en particularmente a las mujeres? Bueno, como bien lo dices, la cuestión de la violencia contra las mujeres es todavía una moneda común en nuestro país. Las diferentes encuestas refieren diferentes tipos de violencia, desde la psicológica, la económica, la institucional y definitivamente la violencia sexual en contra de las mujeres. En general, las estadísticas refieren que varias mujeres en diferentes momentos de su vida refieren haber vivido algún tipo de violencia y muchas veces esta por su pareja, ¿no? Con la pareja con la que han convivido en los últimos años o meses, ¿no? Entonces, bueno, la violencia es algo que culturalmente no hemos podido erradicar y está afectando principalmente a las mujeres y, bueno, a los niños, ¿no? A los niños y niñas. Entonces, esto es un escenario muy común todavía en nuestra vida y definitivamente ha habido ciertos avances, como por ejemplo reconocer estos tipos de violencia en la Ley General de Acceso de las Mujeres hacia una Vida Libre de Violencia, en donde ahí se explicitan las diferentes maneras, por lo menos nombrar los diferentes tipos de violencia que se viven en nuestro país. Como bien decías, en términos de la salud, la violencia es un problema de salud pública, ¿no? Ahí está de manera muy constante, y tenemos como dos grandes espacios para atenderla. Una, el espacio de justicia, ¿no? Los ministerios públicos, los juicios, lo que podría ser todo este aparato administrativo, y otro sector muy importante es el de los servicios de salud pública, ¿no? Los servicios públicos de salud, que con esta norma 046, que es de la que hablaremos el día de hoy, se enfatiza muy bien cómo los prestadores de salud, de servicios de salud, tienen que tener herramientas y capacitaciones e instrumentos para atender la violencia que viven las mujeres. Todo tipo de violencia, pero con un énfasis, digamos, particular en la violencia sexual. ¿Por qué digo un especial énfasis en violencia sexual? Porque la norma anterior a esta, la 046, la que todavía no está publicada, de hecho, hablaba de la violencia familiar, ¿no? Pero únicamente todavía como un espacio de la violencia en el ámbito de lo privado, ¿no? De puertas de la casa hacia adentro, sin reconocer las diferentes variables de la violencia hacia el exterior y que sucede también fuera de la familia. Entonces, esta incorporación de los diferentes tipos de violencia y con el reconocimiento a la violencia sexual que viven las mujeres, pues esta norma aporta un énfasis particular para atender inclusive la violencia sexual. ¿Y por qué es tan importante que justamente, como dijiste, se aprobó, pero no se publicó? ¿Por qué es tan importante que esta norma se publique en el diario oficial? Por favor, ¿me puedes explicar, Dani? Bueno, la norma anterior, como lo señalaba Marta, era la 190, que era en términos generales de violencia, enfatizando en violencia familiar. Es muy importante que ahora la actual, la 046, se llegue a publicar porque establece derechos hacia las mujeres que sufren violencia sexual y en el caso de quedar embarazadas poder tener una interrupción legal del embarazo según la normativa o la legalidad de cada entidad federativa. Si mal no estoy, prácticamente en todas las entidades federativas o en todas las entidades federativas, el embarazo por producto de una violación es causa legal de interrupción del mismo. De igual forma, obliga a los servicios de salud a proveer la anticoncepción de emergencia también en el caso de un embarazo producto de una violación. Esos son elementos fundamentales para que las mujeres puedan tener un mínimo control sobre su cuerpo y en el caso de un embarazo producto de un acto tan violento como es una agresión sexual del tipo de violación. Entonces es fundamental que la norma se apruebe. Y es una lucha que lleva años, ¿no? Porque justamente me lo comentabas antes de entrar en el aire. Todo empezó con el caso de Paulina, una niña de 13 años, creo, en 1999. Sí, bueno, el caso Paulina, que es un caso muy conocido, que fue una niña que fue agredida sexualmente y producto de esa agresión quedó embarazada. Ella recurre a la interrupción legal del embarazo y sin embargo el estado de Baja California, los servicios de salud de Baja California no le hacen la interrupción del embarazo, aunque la entidad sí era legal. Este caso llegó hasta la Corte Interamericana, se hacen recomendaciones al estado mexicano para que dé esa garantía y el estado mexicano asume esta recomendación y producto de esta recomendación también es la Ley General por una Vida Sin Violencia entre Hombres y Mujeres y la modificación de la norma anterior. Entonces, de ahí viene. Sin embargo, hubo una ya versión definitiva de la norma el año pasado, ya va a ser ya más, como 10 meses en que estamos de esa, hay una última versión de la norma y a la fecha no ha sido publicada en el diario oficial. ¿Y eso qué representa? ¿Qué, Marta? Bueno, representa que a pesar de que en términos de reuniones de trabajo, de mesas de discusión, de llamar a especialistas y de tener México como gobierno, como Estado mexicano, el compromiso de realizar cambios a leyes, a normas, para evitar repeticiones de casos parecidos al de Paulina, pues esto está muy bien dicho en la palabra, pero no en los hechos. Ha habido una serie de trabajos de más de 3 años. Esta norma tiene realizando diferentes sesiones, estires y aflojes con los funcionarios. Y como explicaba Daniela, ha habido varias versiones, ¿no? Con un proceso muy irregular por parte de la Secretaría de Salud que no ha sido muy serio. No obstante, el 27 de febrero pasado ya se aprobó una norma que no es la ideal, pero que sí tiene elementos para garantizar el acceso a la anticoncepción de emergencia y a la interrupción legal del embarazo según las leyes de cada entidad. Y sin embargo, bueno, aunque la misma ley de metrología, que es la que rige la hechura de las normas, indica que 15 días después de publicados estos comentarios a la norma oficial mexicana, al proyecto de norma, esto pasó el 6 de marzo pasado, al menos deben de pasar 15 días para que se publique la versión final. Esta versión final no está. Ha tenido muchos avatares esta norma, ha habido mucho estire y afloje, ha habido mucha inconformidad por parte de la sociedad civil que trabaja en temas de salud reproductiva, violencia contra las mujeres, ha habido mucha presión por parte de diferentes organismos internacionales de defensa de derechos humanos, como Amnistía Internacional, por ejemplo, y no obstante, la norma está en un impasse que no sabemos por qué no se publica. Se publicaron los comentarios, se publicó el texto aprobado en el Comité de Normalización el 27 de febrero y ya pasó el tiempo en el que la ley de metrología marca que debe de publicarse la versión oficial, la versión final. ¿Por qué no se publica? Pues definitivamente porque hay una incongruencia entre esta necesidad de aterrizar leyes, de concretar compromisos firmados como Estado mexicano a nivel internacional, y no hay un interés básico fundamental de garantizar este derecho a la salud de las mujeres. Insistimos, desde el ámbito de la salud es muy importante atender la violencia, porque consideramos que el ámbito de la salud es un escenario más favorable en términos generales para las mujeres cuando llegan a consulta por diferentes cosas, y que los médicos puedan tener herramientas para detectar cuando las mujeres viven violencia y o en casos de violencia sexual, atenderles para ya sea prevenir embarazos no deseados aplicando la anticoncepción de emergencia en tiempo y forma, o si ya hay un embarazo producto de una violación, poder interrumpirlo. Esto es lo que está en el aire para la salud de las mujeres. Y bueno, es una falta de garantía a sus derechos humanos, ¿no? Porque mientras no se publique, mientras haya esta presión de grupos conservadores, ¿no? De la jerarquía de la Iglesia Católica, impidiendo que estos derechos de las mujeres se concreten en la publicación final del proyecto de norma, pues estaremos en un impasse, ¿no? Dani, ¿querías añadir algo? Sí, también dos puntos que son de suma relevancia para que la publicación de la norma sea ya. O sea, aparte de todo lo que ha señalado Marta, es evidentemente en las entidades federativas donde el poder político dominante es sumamente conservador, lo primero que han hecho ha sido atentar contra los derechos sexuales y reproductivos, especialmente de las mujeres. Tenemos los casos de Morelos, donde se le da, se reconoce la vida desde el momento de la concepción como un sujeto de derecho a los cigotos, y eso atenta totalmente contra el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo. Y esta norma nos permite contrarrestar esta eliminación de garantías hacia la salud de las mujeres, y también en este contexto tan conservador que de espacios políticos, la norma nos permite sostener la garantía a la anticoncepción de emergencia. La anticoncepción de emergencia solamente está establecida en la norma de planificación familiar, la cual en un par de años más será nuevamente revisada y actualizada, y bajo el actual panorama político existe el riesgo de que sea eliminada de la anticoncepción de emergencia en la norma de planificación familiar. Entonces, como un mecanismo de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva, el pleno derecho, o por lo menos ir caminando hacia ese pleno derecho, esta norma, la 046, en torno a la violencia, nos da mecanismos concretos para sostener lo poco que se ha avanzado en ese sentido. Aide. Sí, bueno, yo quería hacerles dos preguntas. La primera es, ¿cuál ha sido el papel de la Secretaría de Salud? Tengo entendido que esta elaboración o redacción de la norma fue un proceso en el que se sentaron distintas organizaciones de la sociedad civil, la Secretaría de Salud, digamos, se llegaron a algunos acuerdos, y de pronto la Secretaría de Salud rompió estos acuerdos y decidió publicar una cuestión que no había, que no había tenido el consenso, digamos. Entonces, bueno, ¿cuál es el papel de la Secretaría de Salud? Porque creo que es importante evidenciar cómo se maneja. Y en segundo lugar, también aquí la cuestión de los objetores de conciencia, ¿no? Que también creo que es importante, en primer lugar, explicar de qué se trata esto a nuestro auditorio. Y después, bueno, cómo el Estado está obligado a partir de la ley a brindar este servicio y a darles este derecho a las mujeres. Bueno, definitivamente las organizaciones que hemos venido trabajando, empujando la defensa de esta norma, hemos señalado reiteradamente un papel poco serio de la Secretaría de Salud, porque no ha actuado como una institución de gobierno eficaz y seria, ¿no? Ha estado más en función de presiones, de acuerdo. Bueno, definitivamente el gobierno federal es un gobierno del Partido Acción Nacional, un gobierno, un partido que tiene una agenda claramente puesta en la no defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Por un lado, sí aparece una cierta defensa hacia la contra la violencia al aprobarse en el Congreso Federal, que es de muchos partidos, la ley contra la violencia. Pero en la parte práctica de operar los instrumentos para luchar contra la violencia, no ha sido muy clara ese impulso. En ese sentido, la Secretaría de Salud nos parece que no ha sido una institución seria, una institución de Estado que ha tenido un papel poco claro, poco relevante en la defensa de los derechos de las mujeres en contra de la violencia. Inclusive, entre las versiones que han causado tanta controversia de las normas, algunas legisladoras, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, había citado a comparecer al Secretario de Salud para que explicara por qué estos vaivenes. Si bien ya había un acuerdo previo desde julio del año pasado, porque eso se echa para atrás, se crean otras condiciones, se incorporan situaciones de no obligatoriedad en la prestación de los servicios, se incorpora la objeción de conciencia que ahorita le explicamos. Y ante esa cita de comparecencia del secretario ante la Cámara de Diputados, el secretario sale del país, ¿no? Como en esas viejas prácticas en donde huyen los funcionarios para no rendir cuentas. Y entonces el papel de la Secretaría de Salud ha sido realmente de mucha falta de seriedad. No obstante, bueno, ante la presión ciudadana, la presión de medios de comunicación, se recompuso una versión intermedia en donde sí se garantiza la obligación de prestar anticoncepción de emergencia en tiempo y forma y la prestación de servicios de interrupción legal del embarazo. En esta versión última de la que estamos hablando y que estamos esperando la publicación, se incorpora el concepto de objeción de conciencia. La objeción de conciencia en las leyes mexicanas no está reconocida como un derecho. En la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público se dice, inclusive, que ningún funcionario público podrá, por razones de conciencia, no solamente religiosa, sino moral, ética, por razones de conciencia en lo general, abstenerse de practicar, de ofrecer un servicio que vaya en contra de su opinión personal por motivos de conciencia. Entonces, bueno, la objeción de conciencia es esta capacidad individual que tienen las personas de negarse a prestar un servicio por alguna razón de conciencia. Insisto, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público no lo considera un derecho. Sin embargo, digamos, en un afán de mantener equilibrado y reconocer respeto y ser tolerantes ante ciertas diferencias, hay algunas situaciones en las que se ha optado por reconocer la objeción de conciencia. Un caso muy concreto es en el caso del Distrito Federal, en donde se despenaliza el aborto, y sin embargo se dice, bueno, está bien, los médicos que no quieran practicar los abortos no lo podrán hacer, siempre y cuando sea a título individual, siempre y cuando las instituciones garanticen el servicio a las mujeres, siempre y cuando una mujer no llegue en situación de emergencia, en esos casos podrán ser objetores, como una concesión a aquellos médicos para que no se sientan agredidos en sus opiniones personales. Pero repito, esa objeción de conciencia tiene límites, es individual, y siempre y cuando las instituciones garanticen los servicios a las mujeres. Es decir, que el derecho del médico de no hacer un aborto, por ejemplo, no implique que pase lo que pasó con Paulina, que se quede con el embarazo que no deseaba y que tenga que dar a luz a un hijo que no deseaba en su momento, ¿no? Entonces, tiene que haber esta garantía de derechos para las mujeres y es la institución la que tiene que garantizarlo. En el caso de la norma, la objeción de conciencia quedó no solamente para médicos, sino inclusive para enfermeras, lo cual es una situación bastante grave, porque las enfermeras no necesariamente participan en las interrupciones legales del embarazo. Entonces, aquí se está dando un reconocimiento más amplio a la objeción de conciencia cuando no tendría cabida, ¿no? No tendría razón de ser esa objeción de conciencia. Sin embargo, bueno, sí se habla de que las instituciones tienen que tener médicos no objetores, personal de salud no objetores, para poder garantizar los servicios. Inclusive la Secretaría de Salud, cuando dio a conocer esta última versión de la norma, dijo que iba a capacitar y que iba a hacer un inventario de las instituciones que contaran, para que todas contaran con servicios médicos para atender a las mujeres en casos de que solicitaran interrupción del embarazo. Entonces, bueno, es una norma, es una versión que tiene ciertas desventajas, que no es posible que avanzara hacia un pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero sí tiene algunos factores que nos permiten como organizaciones civiles pedirle cuentas a la Secretaría de Salud, ¿no? En concreto, a ver cómo se está aplicando la norma, cómo se va a capacitar al personal de salud, cómo se va a atender a las mujeres que lleguen a pedir ya sea anticoncepción de emergencia o interrupción del embarazo. Hay ciertos elementos que desde la ciudadanía nos permiten vigilar cómo se va a llevar a cabo esta atención a la salud de las mujeres. Por eso es muy importante que ya tengamos esa norma publicada, porque mientras no la tengamos publicada, pues con qué, en función de qué exigimos que se cumplan los derechos. Digamos, resumiendo, no tenemos la norma deseable, tenemos la posible, uh-huh. Pero aún así no se ha publicado. Aún así no se ha publicado. Dani, ¿tú querías agregar algo? Sí, yo quería como aclararle a los radioescuchas esto de lo deseable, lo posible, ¿no? Uh-huh. La última versión, quizás ahí hay poca claridad. Después de 3 años de trabajo se da a conocer una versión de norma el 21 de julio del año pasado. Esta versión tenía muchas cosas positivas, dentro de ellas no incorporaba la objeción de conciencia. Pasó el tiempo, se pasaron a llevar todos los tiempos que señalan las normativas que regulan la hechura y publicación de normas. La Secretaría de Salud fue absolutamente poco seria. Nosotras tenemos la evaluación que evidentemente la línea ideológica del Partido de Acción Nacional y de los grupos ultraconservador y la Iglesia Católica hicieron toda la presión para que ello sucediera así. Se da a conocer una nueva versión en enero pasado, la cual no da absolutamente ninguna garantía sobre los derechos de las mujeres en torno a situaciones de violencia y específicamente violencia sexual. Las organizaciones hicimos presiones muy fuertes en conjunto con las diputadas interesadas en el tema y que promueven el tema de los derechos sexuales y reproductivos y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, y logramos que se sacara una tercera versión el 27 de febrero pasado, la cual tiene 2 elementos básicos que hemos señalado aquí, que para nosotras son de suma importancia. 3 elementos. Una, que los servicios de salud de las entidades federativas tienen la obligación de proveer este tipo de servicio. 2, que se debe dar anticoncepción de emergencia en el caso de un embarazo producto de una violación. Y 3, que se debe otorgar el servicio de interrupción legal del embarazo en el caso de una violación. Esos 3 elementos son fundamentales para nosotras. El 6 de marzo se publicó en el Diario Oficial una serie de observaciones y comentarios de diferentes organizaciones, asociaciones civiles, en torno a la norma. Así son los pasos. Ese es uno de los pasos obligatorios anterior a una publicación de una norma. De ahí deben pasar por lo menos 15 días para su publicación en el Diario Oficial, lo cual a la fecha no ha ocurrido. Nosotras tenemos una preocupación muy grande en que nuevamente estos grupos ultraconservadores y conservadores en espacios de poder y en espacio del poder del nivel federal estén haciendo presión para volver a hacer un proceso irregular dentro de esta serie de anomalías que ha tenido todo este proceso de la norma. Por eso exigimos que la publicación sea ya. O sea, no es mañana, debería haber sido inicialmente la semana pasada, ¿no? Entonces, nosotras como organizaciones exigimos su publicación porque la norma nos garantiza la exigibilidad de la anticoncepción de emergencia y de la interrupción legal del embarazo en caso de violación. Sí. En este caso, ¿cómo pueden ustedes seguir ejerciendo presión para que se publique? ¿Qué sigue para ustedes? Bueno, por ejemplo, ya el Observatorio Ciudadano contra los Feminicidios envió una carta a la Secretaría de Gobernación. Digamos, la Secretaría de Salud ya cumplió. Mandó el documento de observaciones y comentarios y la versión aprobada el 27 de febrero al Diario Oficial. Esto ya la Secretaría de Salud lo mandó a la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación lo publicó el 6 de marzo pasado. Falta el proyecto final. Entonces, está en la cancha de la Secretaría de Gobernación el que esto se publique. Por lo tanto, pues el Observatorio contra los Feminicidios ha enviado, por ejemplo, una carta pidiendo su publicación. Lo que nos queda a nosotras como sociedad civil, pues es eso, hacer uso de los espacios públicos, de los espacios de opinión pública, de generar opinión pública especializada para que se demande la publicación de este instrumento que, como bien lo dices, no es el ideal, es el posible, pero dentro de esas posibilidades sí hay elementos que permitan avanzar un poco en el tema de los derechos de las mujeres. Entonces, bueno, estamos acostumbradas a pelear de a poco, ¿no? Siempre queremos ganar más para los derechos de las mujeres. Sabemos que hay una lucha muy fuerte con grupos que se oponen a estos derechos de las mujeres y pues nuestra tarea va a seguir empujando, impulsando, denunciando y vigilando que esto se cumpla y se publique. Es lo que nos toca hacer. Y justamente como lo había mencionado, hay Amnistía Internacional que les apoya, ¿no? Hay una campaña también. Hay una campaña exactamente de Amnistía Internacional en donde ellos también se están sumando a esta demanda de publicación de la norma, ¿no? Acudiremos también, hemos estado en colaboración con legisladoras aliadas, ¿no? Está pendiente la comparecencia del secretario de Salud en la Cámara de Diputados. Consideramos que este es un buen instrumento también para la rendición de cuentas, ¿no? De un poder a otro, para que el secretario pueda explicar toda esta serie de irregularidades que no se eliminan, ¿no? En el proceso de la norma, y pues también insistir en que sea el Poder Legislativo quien haga el seguimiento y la vigilancia a esta publicación de la norma oficial 046. Sí, también ahora que tú lo decías, el balón está en la cancha de la Secretaría de Gobernación. A lo mejor habría que ver la posibilidad de llamar a comparecer, pero al secretario de Gobernación, ¿no? Ahora que evidentemente el secretario de Salud tendrá que explicar todas estas irregularidades en el proceso, pero bueno, ahora para empujarla, pues habrá que ver específicamente con Gómez Montt, que vaya a explicar por qué sigue sin publicarse, ¿no? Así es. Y ya nos queda 2 minutos antes de terminar este programa. No sé si quieren añadir una última palabra. Bueno, a mí sí me gustaría, perdón, clarificar, porque de repente al momento de explicarlo nos confundimos. La anticoncepción de emergencia es un instrumento, un método anticonceptivo de urgencia que su intención es prevenir embarazos no deseados. Una vez que ya hay un embarazo, la anticoncepción de emergencia no funciona, porque estamos hablando anticoncepción, ¿no? Antes de que haya un embarazo. Entonces, es muy importante ubicarles un método de emergencia que se usa para prevenir embarazos no deseados. Por eso, en casos de violencia sexual, es muy importante que una mujer que ha sido agredida, durante las primeras horas después de la agresión, tome la anticoncepción de emergencia para prevenir un posible embarazo no deseado. Sí, Dani, una palabra. Yo esperaría que la Secretaría de Salud actuara como un aliado de los derechos de las mujeres y también a la par hacia su Secretaría de Gobernación, ¿no? Hiciera presión para que se publicara esta norma. Yo haría un llamado serio al secretario de Salud Córdoba, al subsecretario Mauricio Hernández y a la directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, la doctora Patricia Uribe, para que presionaran a la Secretaría de Gobernación para que publiquen la norma. Muchas gracias, ya se está terminando este programa. Estaremos de regreso en 2 semanas. Hasta luego. Perdón, muchísimas gracias por acompañarnos a nombre de todo el equipo aquí en Espacio Abierto. Que tengan un excelente lunes, iniciando la semana.